FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. De una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde. Como lunes tras lunes, empezamos con un tema muy a lo que viene a ser el domingo, con lo que viene a ser Me cago en vuestra puta democracia, de Los Ácrata, una banda de Vitoria, de su disco Os odio. Sí, una temática bastante extendida a lo que es la escena punk, el rechazo a lo que es la farsa electoral, una semana que ha venido plagada de estupidez y mucho dinero mal gastado por todos lados, y bueno, y también con un montón de contradicciones dentro de los propios que parecen estar de este lado y que a veces no sabemos bien de qué lado están, ¿no? Obviamente, y también por otro lado, el hecho está de votar y no votar, más allá de una responsabilidad civil que es acá en Argentina, es obligada. También está el hecho de delegar tu voto a quien te roba, básicamente, y quien va a hacer sus manejos, que sabiendo que después de 4 años no va a pasar nada positivo, como viene pasando. Che, y una cosita para no dejar pasar. Si Wes es parte del campo popular, nosotros, evidentemente, no somos parte del campo popular. Y por una cosa que alguna vez me dijo un viejo compañero, me dijo, el campo va a ser popular cuando hagamos la reforma agraria. Mientras tanto, va a seguir siendo burgués. Sí, claro. Siempre viene contenido de pocas manos. Es muy popular para el bolsillo de unos cuantos, me parece. Vamos a seguir escuchando música, digamos, que expresa esta idea que hoy vamos a desarrollar a lo largo de todo lo que es el Ruido Rebelde de hoy. Y lo que vamos a escuchar es una banda mítica, estamos hablando de los Zapatillas No, esta banda de Venezuela, y lo que vamos a escuchar es Política Electoral. De agosto, día de farsa electoral, como siempre decimos desde acá, desde los micrófonos, por lo menos desde este programa. Si tenés algo mejor para hacer, hacelo, no pierdas el tiempo yendo a votar. Digamos, elegir un verdugo nuevo no va a resolver tu problema. Pero si por el contrario estás interesado, tenés alguna inquietud social, tenés ganas de participar, hay muchísimos espacios, hay mucha pluralidad, hay mucha inquietud y hay cosas por hacer. Pero seguramente no son a través de meter un papelito dentro de una urna. Claro, como decía acá el amigo Juan, o sea, por ejemplo, acá en Moreno estamos en un sitio que te guste lo que te guste, siempre va a haber un trabajo social que realizar acá en el barrio, y no por ello expugnar tu voto a alguien que posiblemente deje el barrio como está, sin trabajo, en condiciones miserables, transporte escarniciado, y un poco lo que se viene haciendo acá en Morón, la vida. Vamos a seguir escuchando un poquito más de música. ¿Qué vamos a ir a escuchar ahora, Álvaro? Y vamos a escuchar una banda barcelonesa que se llama Tidos Matis, muy conocida, que allá por el 2002 es el compilado, lo que sacó el tema Político. We'll be right back. seguimos con más música comprometida por la causa. Lo que vamos a escuchar es la banda mítica Disidencia, banda de Castellón, que por ahí por el 97 sacó un disco que se llama La solución está en tus manos, y el tema que vamos a escuchar de esta mítica banda es El Meeting. Seguimos con un poco más de ruido antielectoral. En este caso vamos a ir a escuchar una gran banda española, para mí una de las mejores, o al menos a mí es la que más me gusta de las bandas viejas. A mí posiblemente también. Estamos hablando de esos que vienen la cuenca de Bilbao, estamos hablando de Scorbuto, de su disco Antitodo, su primer disco de discográfica. Lo que vamos a escuchar es Un Crimen. Parlamentaria, las patronales,

tendremos que aguantar la propaganda electoral. Ellos querrán que les votes al PSOE, al CDS o al Partido Popular. ¡Buah! Vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, idiota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, idiota. Son ahora, fueron antes, una panda de magnates. Solo quieren el poder para poder chupar bien. Si tienes algo de cerebro, no lo dudes, pasan ellos. Vota, vota, vota, vota, vota, idiota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, idiota, vota. ¡Que votes! Vota, vota, vota, idiota. Seguimos en el ruido antielectoral de hoy. Lo que estábamos escuchando era Manolo Caezabolo, que sacó en su primera maqueta reconocida, que es ¿Y ahora qué? El tema Voto Idiota, de este artista que empezó su andadura ya por el 79 en Zaragoza. Seguimos con un poquito más de música. Y lo que vamos a escuchar es una gran banda. Que lo que vamos a escuchar, que vamos a pasar ahora, es Reincidentes. Sacamos un tema que sale en donde está Judas, pero lo sacamos del directo de Algazara. Lo que vamos a escuchar es Vota Nadie. Queremos invitar aquí al escenario a un viejo camarada nuestro. Él tocaba en Maniática y ahora toca la banda Hachís. Javier Chispes. Votar, vota a nadie. Voto útil, mayoría real. Votar nadie, nadie, nadie, nadie. Nadie te dará trabajo, nadie te comprenderá. Nadie te proporcionará vivienda digna y buena sanidad. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie. Nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie. ¡Nadie! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Comenzamos este bloque antirrepresivo esta semana particular previo a las elecciones con otro nacional y popular vecino nuestro, que es Otacé, que se ha mandado una Una de las grandes. Una de las grandes, ¿no? Una por lo alto. Claro. Supongo. Si hay que reprimir y ser fascista, hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo como en Merlo. Como en Merlo. O como en Padua. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, acá estábamos recién comentando fuera de micrófono un poco lo que ha pasado en Padua la semana pasada. Realmente algo que llama muchísimo la atención por el grado de impunidad con el cual se han manejado. Pero bueno, antes de hacer conjeturas, contanos un poco de qué va la cuestión. Sí, esto no es más que una nueva muestra de la verdadera cara que tiene la política de Estado represiva de este gobierno y de los distintos distritos, ¿no? En este caso, lo que vamos a describir es un combo represivo donde comienza primero el sábado pasado de la semana que ya pasó, donde asesinan a Nancy Marotoli justo en la esquina de la casa de un militar retirado, ¿no? Y el hijo, que hasta ahora no hemos tenido datos precisos de cuál de los dos fue el que apretó el gatillo. Pero frente a esa situación, los vecinos indignados y la familia se movilizó hacia las casas de estos dos asesinos, ¿no? Ya que llevaron adelante un asesinato y hay cómplices y demás, ¿no? Como siempre pasa con la policía. En este sentido, bueno, los familiares indignados prendieron fuego la casa de estos dos asesinos. A raíz de eso, la policía reprime salvajemente y luego, bueno, los vecinos indignados vuelven a sus casas y ese es un poco el escenario donde comienza toda esta feroz represión que luego continúa el día siguiente, ¿no? Esto, lo primero ocurre el miércoles cuando van a la casa de este asesino y el jueves se movilizan directamente hacia el centro de Padua, donde cortan directamente Rivadavia y Noguera. Ahí se arma un operativo policial bastante grande con refuerzos de la policía bonaerense de distintos puntos, de distintos distritos. Había policía de Avellaneda, había policía de Gleu, de Almirante Brown, así que fue un operativo bastante complejo donde hubo detenidos, donde hasta hoy sigue habiendo detenidos, donde armaron distintas causas como para dejarlos a los pibes detenidos mucho más tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué causas era. Esto fue a la luz del día, la impunidad fue vista por todo el mundo. Cuéntanos un poco cómo se desarrollaron los hechos. Esto es lo más particular, es lo que ocurrió también el día jueves, ¿no? Donde esta feroz represión se desató cuando la gente bajaba del tren. Es más de uno de los vecinos que han recibido disparos de balas de goma. Esto fue alrededor de cuando ya iba el sol cayendo, ¿no? Al atardecer. Fue bastante curioso cómo la gente que pasaba por ahí era reprimida al mismo tiempo que los manifestantes. Fue básicamente una cacería lo que se llevó adelante después. Una impunidad. ¿Hacia quién se apunta, o sea, en concreto, quién fue el brazo ejecutor de tal acción de la policía? Como ese distrito pertenece directamente a OTASE, hay una vinculación directa con esa política estatal que no solo se desarrolla en los distritos, sino que es una política a nivel nacional. La responsabilidad es del Estado y del intendente, ¿no? Porque otro responsable no vamos a encontrar. Claro, directamente los responsables políticos. Aparte la dosis de brutalidad y de impunidad con la que goza ya simplemente mismamente el partido de Merlo, ¿no? O sea, y a nivel nacional igual. Sí, este cuadro de situación que se ve en ese distrito es algo bastante particular, ya que es la red de impunidad más grande que existe en zona oeste, ¿no? Contanos, sabemos que hay algunos detenidos. Sí, mira, hasta hoy son 5 los que están detenidos y están distribuidos en distintas comisarías de acá de zona oeste, ¿no? Algunos están en, hay uno que está en Hurlingham, hay otro que está en Ituzaingó, uno que estaba en Padua y ya lo trasladaron a otra comisaría. Ahora, lo particular de este combo represivo es que hay dos causas distintas, ¿no? Por un lado, el asesinato de Nancy, y por otro lado las causas que desarmaron a los pibes que fueron a manifestarse, ¿no? Esa es parte específica de una práctica continua de este gobierno. Fue como prácticamente una venganza, ¿no? Básicamente del aparato represivo. Específicamente es el Código Penal ponérselo por encima a las personas que salen a manifestarse. Claro. Y por otro lado a repudiar este accionar que es permanente, porque matan un pibe cada 28 horas con gatillo fácil, y ya los vecinos y la gente en general ya está cansada de esa situación. No nos olvidemos de uno de los últimos casos que tomó una dimensión pública muy grande, donde ya el policía fue absuelto y encima dicen que se le cayó la cartuchera con el arma y le disparó en la cabeza a un chico, ¿no? Sí, cuesta... Hay que tener mucha imaginación, ¿no? Hay que tener mucha imaginación para poder... Sí, es el grado de impunidad que hay, ¿no? Y también de esto forman parte todos aquellos que en este contexto electoral ponen en el centro de la agenda política la cuestión de la inseguridad, digamos. La inseguridad es esto, la inseguridad es la policía en la calle con uniforme y con armas. Esa es la inseguridad. Claro, los tantos por cientos, aparte te habla básicamente que el mayor asesino es el Estado ahora mismo. O sea, es una de las principales causas de muerte de la Argentina, ¿no? Como inseguridad. Sí, y otro dato más preciso es que frente a estas nuevas elecciones pretenden crear nuevas ilusiones a la gente, y cuando en realidad los problemas siguen quedando y las elecciones van a pasar y va a seguir habiendo gatillo fácil, hambre y represión en Argentina, ¿no? Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que has tenido un día bastante agitado, un día de estudio, de trabajo, y te has comunicado con el programa, así que te agradecemos por esto. Muchas gracias a ustedes por estar siempre también difundiendo esta herramienta represiva para la gente que escucha el programa, y un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Y vamos a ir cerrando el bloque con el tema Puta Puta Policía Nacional. ¿Qué es de? Es un tema de los potapotaje. Seguimos con más ruido antielectoral. En este caso vamos a ir a escuchar una gran banda española. Estamos hablando de Los Sin Dios. Banda ya disuelta, que vamos, sacamos un tema que se llama Mundialistas, de su disco Guerra a la Guerra, que viene a hablar un poco de lo que viene por encima de la política, sino que básicamente que hay gente que no te representa, que está bajo una dictadura económica como es el capitalismo. Estos Mundialistas, el tema de Sin Dios. We'll be right back. Seguimos con Puaj, otra gran banda. Llevamos un tema de temática similar a la anterior, una buena letra de sacada del tema Nuestra Hoguera, lo que vamos a escuchar de su disco Diario de una Democracia. Nadie puede tragar tanta mierda, a no ser que tenga el pobre cerebro totalmente dado la vuelta. Periódicos en democracia son pistolas en dictadura. ¿Cómo te explicas si no? ¿Cómo se entiende que la gente esté convencida que vota a su propio gobernante? Bien que usted, señor presidente, usted, señor diputado, payasos de la economía, payasos de la sociedad, de su propia oligarquía. No pinto la mierda en proyectos formales, prensa, los media, intocables, periodistas, copian al dictado intereses capitalistas. Porque la prensa y las telecomunicaciones son multinacionales en manos de un sistema que habla y sus mentiras suenan verdaderas y sus guerras son respetadas para dar aparente solidez a lo que solo puro viento. Tenemos un mensajito de agradecimiento que le vamos a mandar aquí un saludo. Estamos hablando de nuestro amigo Coco, de su banda Congo Shock and His One Band. Seguimos con un poco más de ruido antielectoral. Vamos a ir a escuchar Botá. De la banda mítica barcelonesa Triple H. Escuchar es el primer disco de los dos únicos que tiene de la banda Manifa, de su disco Poder y Fascismo. Lo que vamos a escuchar es Vota a Nadie. Thank you. Seguimos con más ruido antielectoral. Vamos a ir a escuchar Tribu Urbana, la canción Voto a Nadie. Propaganda del engaño, mucho rollo que escuchar, a saber qué mentiras traes esta vez para el fraude electoral. Se la propaganda del engaño, mucho rollo que escuchar, a saber qué mentiras traeréis esta vez para el fraude electoral. Prometiendo y no cumpliendo con la palabra. Hablando de seriedad. La mayoría en tu voto son de gente engañada. La mayoría en tu voto, gente como tú que vive del cuento. La mayoría en tu voto son de gente engañada. Solo en ellos busca su voto. Nos vamos acercando al final de este ruido antielectoral que va a tener su próxima versión seguramente en la farsa electoral de octubre. El número 2. ¿Y qué vamos a escuchar, Juan? Vamos a ir a escuchar una banda venezolana, Narcopunk. Estamos hablando de Los Dólares, banda que ha tenido bastante actividad en los últimos años, inclusive ha hecho algunas giras europeas. Lo que vamos a escuchar es una canción algo vieja de esta banda que se llama Basura Electoral. La basura electoral reina la ciudad. Antes y durante y después de la elección, miles de millones gastan en publicidad. Sigue el hambre y la pobreza y el mojón electoral, engañando a la gente con su campaña electoral para impulsarlos a que vayan a votar. Y ya me tienen obstinado, obstinado con su justicia falsedad. La rutina continúa antes de la elección, ensuciando todo lo que está alcanzando. Final de Ruido Rebelde por esta noche, un programa dedicado especial al domingo, así que bueno, ya sabéis cuál es la posición, a ver a qué idiota se junta con qué idiota, y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Llegamos al final, ahora te decimos, digamos, con absoluta responsabilidad, es obligación ir a votar, digamos, después depende de cada uno si quiere ir o no, digamos. Se puede extraviar el documento, pueden pasar ciertas cosas. Claro, algún amigo puede tener un sello también, qué sé yo. Hay múltiples formas, pero si tenés que ir, digamos, porque es necesario para la cuestión laboral, para poder estudiar, para poder tener acceso a un programa social, la cuestión del sello, lo que podés hacer es votar nulo. ¿De qué manera votás nulo? Agarrá toda la basura esa que está ahí con nombres que seguramente desconocés, la rompés, la metés en el sobre y la metés en la urna. Podés dejar alguna leyenda con algún insulto, con alguna idea, con una lo que te parezca. Queso, lo que sea. El caso, lo importante es no dar un voto en blanco, básicamente, porque en ese caso iría la mayoría que posiblemente hayas perdido ese voto. Importante, digamos, expresarse, digamos, es una buena oportunidad para expresar el rechazo a toda la mentira que son las elecciones. Por eso nosotros te planteamos con absoluta responsabilidad esta cuestión. Si es que tenés que ir, vota nulo. Como lo hacen nuestros amigos de Terror y Miseria, una vieja banda narcopunk de Buenos Aires, que por estos días, quién sabe dónde andarán estos amigos. Sabemos que algunos andan haciendo hip hop por allá por Barcelona, que seguramente vamos a estar en algún momento escuchando algo de música de ellos. Entonces nos vamos con Terror y Miseria, vota nulo. Hasta la semana que viene.